Hola, mi nombre es Marcos, soy parte del Ministerio Miracles and Wonders aquí en Pomona. Estamos leyendo la Biblia en un año. Estamos en agosto 27 y estoy bien cansado ahorita. Es martes y man, I'm tired right now. Pero estamos aquí queriendo saber lo que Dios nos tiene que decir este día. Algunas veces pienso que oh, mañana voy a leer la Biblia, pero después ya lo he hecho y me atraso. Y yo creo que es buena disciplina, ¿no? Ayer hablé de que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y sí es verdad. Y si nos hacemos el hábito nosotros de buenas cosas. ¿Usted sabía que los americanos, o usted también, porque usted es considerado americano porque vive aquí, vemos por promedio 25, de 18 a 25 horas a la semana de TV? So, si usted se pone a pensar, es mucho tiempo. Si usted trabaja 40 horas por semana y ve 25 horas, casi la mitad de lo que trabaja usted ve horas. Pero se imagina usted que si usted buscara de Dios 25 horas a la semana, fueran un día completo. Eso sería el domingo, todo el día que usted buscara de Dios. Y dice, qué bonito sería, ¿verdad? Que tuviéramos la disciplina para eso. Y una cosa, hay un dicho en inglés que me gusta mucho, que lo uso mucho, es acquired taste, que significa cuando uno primera vez prueba algo y dice, qué cochino, que no me sabe bien, pero después loco vuelve a comer, lo vuelve a comer, lo vuelve a comer y le sigue gustando. Es como cuando no le ha dolido un diente algunas veces y entre más se lo toca, más le duele, pero más se lo toca. Es lo mismo así. Yo creo que si nosotros nos diéramos al hábito de hacer algo, lo lográramos a querer, lo lográramos que se hiciera un hábito y lo disfrutáramos. Pero muchas veces nos damos por vencidos. No se dé por vencido. Si no, lea la palabra de Dios, ¿me entiende? Escúchela si quiere. Yo no gano nada con que usted escuche esto. Yo no estoy aquí me siento bien o me siento mal. Pero más que todo lo hago por mí mismo, porque me mantiene disciplinado a leer la Biblia y estoy aprendiendo mucho. So, vamos a seguir leyendo. Y los que firmaron fueron Nehemías el Tisarta, hijo de Jalaquí, Sedequías, Secarías, Azarías, Jeremías, Samuel, Marías, Malquis, Hatús. Una de las cosas, no sé si este es el mismo Jeremías que habla de la Biblia, de Jeremías, porque Jeremías, déjeme ver, Nehemías, no creo que fue el mismo, pero puede que sí haber sido Malaquías. No creo que sea el mismo, porque Jeremías, no fue el mismo, ya estaba muy anciano, porque si se acuerda, Jeremías predicó antes que el rey de Babilonia entrara a conquistar a Judá. Y ese es el predicador que le predicó al último rey y se lo llevaron al cautiverio. Pues hay posibilidades que sí está vivo, porque si se acuerda, Nehemías comenzó a ser profeta como de los 17 años. So, ya habían pasado 100 años, o puede que tuviera 120 años, que en ese tiempo hay muchos en la Biblia que duraron mucho tiempo. So, dice aquí que Malaquías, ¿dónde estamos? Y los levitas, Jesúa, hijo de Azarías, Benul, de los hijos de Henadad, Gamiel, y sus hermanos, Sefanías, Obdías, Kelita, Pelai, Hanán, Micaías, Rebud, Azarías, Sacún, Seferías, Sefanías, Obdías, Hanín, Manijo, cabezas del pueblo, Paros, Panal, Mol, Ela, Hatul, Banil, Hanul, Hazal, Bezel, Adonías, Bilgar, Adín, Ater, Ezequías, Azur, Odías, Naúl, Pesías, Harín, Natón, Netal, Mapías, Metusalén, Helir, Mesulén, Sasol, Jadúa, Pelatías, Hanán, Hananías, Oseas, Hasasías, Hasut, Lotel, Pilba, Josel, Reún, Hasad, Manías, Yasías, Hatán, Hanán, Maluc, Harín, Baná, y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros, canteros, servidores del pueblo y todos los que se habían apartado de los pueblos, de las tierras y a la ley de Dios, sus esposas y sus hijos y sus hijas y todos los que podían comprender y discernir. Todos los niños, hasta los que pudieran, hasta los niños que pudieran discernir, y se adhirieron a sus hermanos y sus principales y entraron en protesta y juramento de que andarían en la ley de Dios que fue dada por medio de Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos de Jehová nuestro Señor y sus juicios y sus estatutos, y que no darían nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomarían sus hijas para nuestras hijas. Si usted va a Salmo 119, 16, juré y rectifiqué que he de guardar sus justos mandamientos. Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en el día del sábado, nada tomaríamos de ellos en sábado ni en día santo, y que el año séptimo dejaríamos reposar la tierra y reposaríamos toda la deuda. Una de las cosas que cuando Babilonia conquistó a Israel, los llevaron como por 70 años, y en el día de la, en el, en la ley, había, si usted va a Deuteronomio 5:2, dice que guardar el día de reposo para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás, y ahí le dice del día del reposo. También le dice en Éxodos 23, 10, 10, 10, 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha. Pero 6 años la recogerá, pero 1 año la tenía que dejar reposar la tierra, que es saludable para a la tierra, porque si no, todos los nutrientes no tenía la tierra suficiente potencia para recuperar todos los nutrientes que necesitaba. Y por 70, 70 años la gente no había seguido la ley de Dios y habían dejado a Dios. Y los hizo que por 70 años, pagaran 70 años en Babilonia, por cada año que no habían dejado. No, disculpe, eran 6, eran 7 por 70, que eran como 400 años, algo así. Y por cada año que no habían hecho repasar, hizo que estuvieran en Babilonia. Nos pusimos además por la ley cargo de contribuir cada año uno la tercera parte de su ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios, para el pan de provisión y para la ofrenda continua y para el holocausto contiguo de los sábados y las de las nuevas lunas y de los festivales, para las santificaciones y sacrificios por el pecado, para expiar a Israel y para toda la obra de la casa de nuestro Dios. Yo les he dicho muchas veces que sean considerados a quién le dan su dinero, que ustedes han trabajado con mucho esfuerzo. Y yo digo una cosa que no se crea de los que suben al púlpito, dice Dios, así dice Dios, que me des todo tu cheque. Así no trabaja Dios. Pero cuando Dios le pone en su corazón, Dios lo hace ordenadamente y se lo hace personalmente. Usted va a sentir de su corazón, ¿sabes qué? Quiero que me des una ofrenda. Pero desde el momento que hay alguien arriba diciéndole que usted tiene que dar, tómelo como una señal que eso no viene de Dios. Vamos al capítulo, vamos a seguir leyendo aquí. Y dice, echamos también la suerte a los sacerdotes, los levitas y el pueblo acerca de la ofrenda de la leña, para traerla a la casa de nuestro Dios, según las cosas de nuestros padres, en los tiempos determinados cada un año, para quemar sobre el altar de Jehová nuestro Dios, como está escrito en la ley, y que cada año traeríamos las primicias de nuestra tierra y los primicios de todo fruto, de todo árbol, a la casa de Jehová, asimismo los primogénitos de nuestros hijos y de nuestras bestias, como está escrito en la ley, y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios. Que traeríamos también las primicias de nuestras mesas y nuestras ofrendas y del fruto de todo árbol, del vino y del aceite a los sacerdotes, a las cámaras de la casa de nuestro Dios y al diezmo de nuestra tierra y a los levitas y a los que y que los levitas recibieran los diezmos de nuestras labores en todas las ciudades y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas cuando los levitas recibieron el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras en la casa del tesoro, porque las cámaras han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino y del aceite, y allí estarán los vasos del santuario, y los sacerdotes que ministran, y los porteros y los canteros, y no abandonemos la casa de nuestro Dios. Vamos hasta el segundo capítulo, que es el capítulo 11. Y los príncipes del pueblo habitaron en Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suertes para traer uno de 10 que morase en Jerusalén, ciudad santa, y las nuevas partes en las otras ciudades. Y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron a morar en Jerusalén. Y estos son los principados de la provincia que moraron en Jerusalén. Mas en la ciudad de Judá habitaron cada uno en su posición en sus ciudades de Israel, de los sacerdotes y los levitas y sirvientes del templo, y los hijos de los siervos de Salomón. En Jerusalén, pues, habitaron de los hijos de Judá, de los hijos de Benjamín y de los hijos de Judá, Ataías, hijo de Usías, hijo de Zacarías, hijo de Amarías, hijo de Sefatías, hijo de Mahabel, hijo de Fares, Malasís, hijo de Baruch, hijo de Cogel, hijo de Azarías, hijo de Adadías, hijo de Jirón, hijo de Zacarías, hijo de Solomí. Todos los hijos de Fares que moraban en Jerusalén fueron 468 hombres fuertes. Y estos son los hijos de Benjamín: Salú, hijo de Mesulén, hijo de Joel, hijo de Padías, hijo de Jolasías, hijo de Manasías, hijo de Tiel, hijo de Hasafías, a traer el Hadí, Salín, 928, y Joel, hijo de Risi, el perfecto de ellos. Y el Jijuel, hijo de Zimri, el perfecto de ellos. Ha de ser un hombre, ha de haber sido un hombre justo y de Dios. Voy a ver si consigo en la concordancia qué significa eso. Tal vez no hay mucho porque esta persona nunca ha oído de ella. De los sacerdotes, Sedaías, hijo de Mequerín, Joaquín, Jerasías, hijo de Gilcías, hijo de Melusén, hijo de Sadoc, hijo de Mecair, hijo de Abital, príncipe de la casa de Dios, y sus hermanos, los que habitaban, hacían la obra de la casa, 822, y Adanías, hijo de Jerotán, hijo de Pelalías, hijo de Amri, hijo de Zacarías, hijo de Pasur, hijo de Malquis, y sus hermanos príncipes de familias, 242, Amatal, hijo de Azarel, hijo de Asaí, hijo de Mesilomoc, hijo de Mier, y sus hermanos grandes de gran vigor, 128, jefe de los cuales eran Sadiel, hijo de Gedolín, y de los levitas, Amaliel, hijo de Asum, hijo de Amricán, hijo de Hasabías, hijo de Buni, Zafatel, Sehudal, y de los príncipes de los levitas encargados de la obra exterior de las casas de Dios. Y Matenías, hijo de Macaías, hijo de Saldi, hijo de Azar, el principal, el que amenazaba las alabanzas, el que empezaba las alabanzas y acción de gracias al tiempo de oración, Bacbucías, el segundo de entre sus hermanos, y Abna, hijo de Samúa, hijo de Gaal, hijo de Jetubún. Todos los levitas y en la santa ciudad fueron 284. Y en los porteros, Jacul, Talmón y sus hermanos guardas en las puertas, 172. y el resto de Israel, de los sacerdotes y de los levitas, las ciudades de Judá, cada uno en su heredad. Los sirvientes del templo habitaron en Ofel, y los sirvientes del templo estaban bajo el manto de Sigma, Gispa, y el propósito de los levitas en Jerusalén era Jusi, y el prepósito de los levitas en Jerusalén era Uzi, hijo de Banil, hijo de Hasil, hijo de Matanías, hijo de Micaías, de los cantores, los hijos de Asafar, toda la obra de la casa de Dios, porque había mandamiento del rey acerca de ellos, y determinaron acerca de los cantores para cada día. Y Petahil, hijo de Mesahel, de los hijos de Sera, hijo de Judá, estaba a las manos del rey en todos sus asuntos del pueblo. Y tocante a las aldeas y las tierras, algunos de los hijos de Judá habitaron en Kirán Arba y sus aldeas, y en Dijón y sus aldeas, y en Jezabel y sus aldeas, y en Jesú moraba en Betel, y en Hazul y Betseba, y en las aldeas, y en Sidac, en Medoca, y en sus aldeas, y en Irón, y en Zorra, y en Jamut, y en Zanoa, en Abudul, en sus aldeas, y en Laquis y sus tierras, y en Azteca y sus aldeas, y habitaron desde Beceba hasta el valle de Ginón. Y los hijos de Benjamín desde Geza habitaron en Micas y Jaí, en Betel y en sus aldeas, en Ataol, Nol, Ananías, Hazor, Rama, Gitanín, Jabital, Gedol, Getanal, Lot, y Ono, valle de los artífices, y algunos de los levitas en los repartimientos de Judá y en Benjamín. So, aquí está hablando de la gente que aunque ellos vinieron a ayudarles a reedificar la ciudad, ellos vivían en otras ciudades que estaban cerca de ahí, y da la descendencia de todos ellos. Porque yo creo que la diferencia entre la Biblia y otros libros es que la Biblia es bien específica cuando se trae a detalles. Y eso es para bien y para mal. Es para bien porque uno tiene suficientes pruebas de la arqueología, que se siguen encontrando pedazos de pottery o de terracota, que está escrito nombres de estas personas. Y yo creo que esa es la diferencia entre los dioses falsos. Como le voy a decir, lo malo también es que para muchas religiones que usan nombres, es que no se puede probar que esas gentes existieron. Yo creo que en la Biblia se ha probado que mucho. Hace mucho tiempo la gente pensaba que David, el rey David, había sido un mito de que se habían hecho, como así como el rey que saca la espada de la piedra, el rey Arturo, y la mesa redonda. Ellos dijeron que el rey David era un mito porque nunca habían encontrado récord del rey David, hasta que encontraron un pedazo de terracota con el nombre del rey David, de un rey que había peleado con él, y había hecho un récord de que había peleado con el tribu de Israel y con el rey David. Y eso es algo histórico que usted no puede negar. So, hasta ahí vamos a quedar, y yo sé que es un poco aburridito algunas veces los nombres, pero nos dan un detalle de la historia. Y póngase a pensar lo significante que fueron cada una de estas personas a la obra de Dios. Y so, que Dios os bendiga, and God bless you. Bye.